Está mal, están flojos de los números. El gobierno de Macri empezó a construir desde qué gobierno, o sea, desde el 10 de diciembre de 2007, cero viviendas. Sí, ha construido o ha entregado 700 que vienen de gobiernos anteriores, pero en este gobierno no ha empezado a construir ni una sola vivienda. Nosotros tenemos para decirle a los porteños y las porteñas la experiencia a nivel nacional que hemos logrado construir, ¿cuántas soluciones habitacionales? 550.000. ¿Cuántas están en ejecución? 250.000 están en ejecución. Vamos a tomar otra mención. ¿Cuántas escuelas ha construido el gobierno de Mauricio Macri? Levanta la mano. Se sienta mal. ¿Saben cuántas? Dos jardines. La realidad está documentado, aparte está la ejecución que elabora el gobierno Macri. ¿Nosotros saben cuántas hemos construido, por cuántas viviendas, cuántas escuelas estamos a nivel nacional? No, 1.098 escuelas en todo el país. Hay una notable diferencia. Pero además fíjense, lo paradójico de esto, que Mauricio Macri hizo campaña en 2007, ¿se acuerdan? Saltando baches. Bueno, hoy actualmente tenemos 5.000 baches en la ciudad. Más de 5.000 baches. El gobierno de la ciudad acepta que tiene 5.000 baches. Algo de eso. Bueno, pero lo paradójico de esto es que Macri hacía campaña saltando baches. Y lo paradójico es que hoy los alumnos en las escuelas esquivanse los rayos, porque las escuelas están cayendo a pedazos. No solamente que no construyen nuevas escuelas. Hay una escuela en San Telmo que va a inaugurar un poco, ¿verdad? Pero no solamente no construyen, sino que además el mantenimiento de las mismas es paupérrimo. Hoy tenemos una salida educativa producto de esto que va mejorando. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires siempre se caracterizó por tener el salario más alto de los docentes a nivel nacional. Hoy estamos en el puesto de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, están ubicados en relación a las otras jurisdicciones, es decir, al resto de las 23 provincias, estamos ubicados en el nivel 4.16. O sea que el salario de los docentes porteños bajó considerablemente. Y eso es potestad del gobierno de Mauricio Macri, que todos los años los docentes pujan para obtener mejor salario, subir el básico que fija el gobierno nacional, estar por arriba y tener uno de los salarios más importantes en la Argentina, porque en definitiva el costo de vida en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es más alto que en otras jurisdicciones. Entonces, también tenemos una dificultad en ese aspecto. Ahora bien, tenemos dificultades en la infraestructura hospitalaria, dificultades en las escuelas, dificultades habitacionales. Ahora, compañeros, compañeras, amigos y amigas, estos tres elementos son esenciales para nuestro discurso, para nuestra forma de pensar. Tenemos que construir ideas, saber cómo solucionarlo. Tenemos que aprender a gestionar el Estado, prepararnos los que tienen la oportunidad de estar en algún área del gobierno, en algún área del Estado. Tienen que tener esta visión de que hoy esta es una experiencia para nosotros importantísima. No solamente estamos meditando en la campa, estamos visitando el barrio, en la comuna 3, con los compañeros Fernandetti, con Perenico, con Seco, los compañeros que están en la comuna 3, con Nacho Vélez, con todos los amigos y compañeros que están acá, sino que además, cuando estamos en el Estado, tenemos la oportunidad de aprender el Estado, tenemos que saber cómo administrarlo, no solamente para sostener el gobierno de Cristina, para avanzar acompañando el empuje que tiene nuestra presidenta de avanzar, de transformar la Argentina, sino además tenemos otra tarea esencial. Nosotros no solamente somos fervorosamente oficialistas, somos kirchneristas, somos peronistas, somos cristinistas, sino que además tenemos que saber que en el futuro inmediato, muy inmediato, vamos a tener la oportunidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo, con ideas, aprender, estudiar, saber cómo se hace, saber las problemáticas puntuales, Es cierto que acá estamos en una comuna donde hay muchos edificios que están tomados, donde hay muchos habitantes de países extranjeros, países hermanos, que son discriminados. Discriminados por el mismo Mauricio Macri. Por ejemplo, ustedes entraron, todos lo vimos, el 13 de diciembre cuando aconteció lo del Parque Indoamericano, la declaración del jefe de gobierno fue xenófoba. Echó la culpa a los inmigrantes, a los que componen la diversidad cultural de esta ciudad de Buenos Aires y la Argentina. Nosotros no solamente no estamos de acuerdo con eso, sino que además, nosotros, como proyecto para la ciudad de Buenos Aires, vamos a necesitar de esa diversidad que le aportan cada uno de los hermanos que viven en esta ciudad de Buenos Aires y que nacieron en otras tierras y que nacieron en otros países. Porque si nosotros apelamos, si apelamos a la racionalidad, vamos a entender que esa diversidad que le aportan los hermanos extranjeros que viven en otro, que nacieron en otros países y viven, y seguramente muchos de ellos, un porcentaje muy importante de ellos, también tienen hijos que nacieron en esta ciudad de Buenos Aires, y que son argentinos y son porteños, ¿cómo los vamos a discriminar? No solamente una cuestión ética, no es un posicionamiento de una concepción en materia de derechos humanos, de respeto a la diversidad, sino también es una postura de racionalidad. Porque si los incorporamos a aquellas tareas que muchos no quieren desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, que son porteños y no quieren desarrollar ciertas tareas, y ponemos a esas personas a incrementar la economía doméstica en esta ciudad de Buenos Aires, a incrementar la actividad económica, juntamente con los hermanos que viven en otras provincias, que son nacidos en otras provincias, con los mismos porteños, que quieren aportar también su fuerza de trabajo, su idoneidad, sus experiencias previas, vamos a incrementar la actividad económica de esta ciudad. Vamos a incrementar la actividad y una ciudad que va decreciendo. Una ciudad que entre otras cosas, tiene un índice paupérrimo, escandaloso, que es el aumento de la mortalidad infantil. En el único distrito de la Argentina donde aumentó la mortalidad infantil fue en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires tiene los mayores ingresos, es el tercer presupuesto a nivel nacional. Primero el presupuesto nacional, segundo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y tercero el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Y es mentira que no hay recursos. Y es mentira que no hay recursos financieros o recursos humanos. La ciudad de Buenos Aires tiene 120.000 trabajadores de la ciudad, en el Estado. Trabajadores que tienen distintas experiencias, distintos saberes, distintos oficios. Esa diversidad y ese presupuesto, el recurso humano que tiene esta ciudad, está para explotarlo. Esta es una ciudad que no solamente tiene que ser una puerta de entrada bellísima, integrada al resto del crecimiento nacional, una puerta de entrada para el turismo, para la actividad y la industria del turismo, que compone, entre otras cosas, la actividad del turismo hace que nos visiten anualmente en la ciudad 10 millones de turistas. Gran parte de esos, casi el 70% casi el 30%, perdón, son extranjeros. Y tenemos la ciudad de Buenos Aires como puerta de entrada de la Argentina. Por suerte tenemos otros distintos puntos turísticos que son realmente bellísimos, maravillosos, para que los turistas puedan desarrollar, dejar parte de sus ingresos o la plata que traen, dejarla para que la Argentina siga creciendo, para generar más trabajo, para generar más obra pública, para tener mayor nivel recaudatorio. Pero la ciudad de Buenos Aires, además, tiene que acompañar el proceso de crecimiento de la Argentina. Porque no podemos seguir esperando que venga un gobierno que con soluciones mágicas quiera cambiar sustancialmente la realidad que hoy nos duele en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, una persona, un niño que nace en el sur de nuestra ciudad tiene el doble de posibilidades de morir que un niño que nace de Rivadavia para el norte, que un niño que nace en Palermo, en Recoleta, etc. Ustedes saben que los índices de deserción escolar duplican en el sur de la ciudad de Buenos Aires a lo que es el norte de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la mayor las mayores obras, no de infraestructura, no son obras de infraestructura, sino son obras que son componen el presupuesto, pero que no tienen que ver con un cambio sustancial. Luminaria, limpieza, bacheos, asfalto. Ustedes saben que en el sur de la ciudad es donde menos se pone el presupuesto destinado por este gobierno de Macri. Muchos se preguntan, ¿dónde está ese presupuesto que para el año 2011, todavía no tenemos presupuesto, pero seguramente si se aprueba, van a ser 6.000 millones de dólares para la ciudad de Buenos Aires? Fueron casi 5.000 millones de dólares el año pasado, 2010. Y muchos se preguntan, ¿dónde está ese presupuesto? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está? Porque las escuelas están deterioradas, la infraestructura hospitalaria es paupérrima. Ese presupuesto, lamentablemente, todos lo pueden ver, está en la luminaria de Palermo, en el ensanchamiento de las calles de Palermo, no sé cuánto, viejo, o ahora existe Palermo acá también, no solamente Hollywood y Palermo, Palermo no sé cuánto, existe Palermo acá. Pero ese presupuesto está destinado a esos lugares, y eso es absolutamente injusto. Y nosotros tenemos que proponer y construir una propuesta alternativa, y no solamente discursiva, sino también de fuerza militante, de compañeros que interpelen a los vecinos de esta ciudad. Ustedes recuerden que si las elecciones son conjuntas, como parece que van a ser conjuntas en octubre, la modificación de la reforma política que se votó a fines del año 2009, propiciada por Cristina, contempla que el uso de la publicidad, yo no me canso de repetir esto porque es un buen elemento para que todos tomemos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad como militantes. Esa reforma política indica que los presupuestos orientados por cada uno de los partidos políticos para la campaña electoral van a ser equitativos, van a ser igual para cada uno de las fuerzas políticas de ese partido, van a ser reducidos, no va a haber ni invasión de publicidad, de campaña de cada una de las candidaturas. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se traduce? La responsabilidad, compañeros y compañeras, en esta elección en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, la elección para que Cristina siga transformando la Argentina, está en manos nuestras. ¿Por qué? Porque depende de nuestra actitud militante, depende del grado de organización que tengamos, depende de las mesas que pongamos a las esquinas, depende de las caminatas que hagamos, depende de los volantes que repartamos y también depende de los timbres que toquemos casa por casa. Y esta es una actitud militante. Y esto en la Ciudad de Buenos Aires se había olvidado. Muchos pensaron en los últimos años que se podía ganar la Ciudad de Buenos Aires solamente apareciendo en televisión. Y eso es mentira. Eso es mentira porque eso es subestimar a los porteños. Hay que hablar. Hay que ir a hablar con cada uno de los porteños, con las porteñas, explicarles, darles a aparecer, darles a conocer nuestra postura, el conjunto de nuestras ideas, el proyecto de solidaridad que necesita esta ciudad, el proyecto de inclusión social, el proyecto de ampliación de derechos y sobre todo un proyecto para que tengamos una ciudad nacional, popular, diversa, solidaria e inclusiva. Compañeros, mucha fuerza, sigamos adelante. Felicitaciones a los compañeros de la Cámara Comuna 3 y a todos los que asistieron esta tarde. Los felicito y sigamos con mucha fuerza. El sábado que viene tenemos una próxima caminata. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Compañeros, compañeras, los queremos invitar para esta noche una fiesta de la Cámpora Comuna 3, Cristina 2011, en el Zaguán, que es Moreno 2320. Moreno 2320 a las 12 de la noche. Los invitamos a todos y todas. Muchas gracias, compañeros.